Buenas tardes, oyentes de Radio Topo No Se Calla, en el 101.8 de la FM Zaragozana, en streaming en radiotopo.org y en podcast. Hoy, en pantallas en cuarentena, Casino Royale. Casino Royale, la primera película de James Bond, protagonizada por Daniel Craig. Según muchos, el mejor James Bond, junto con Sean Connery. Casino Royale es considerada, tanto por la crítica como por el público, la mejor película de James Bond de los últimos años. La película, dirigida por Monty Campbell, tiene un reparto de actores fantástico como Matt Mikkelsen, Eva Green o Judi Dench. La elección de Daniel Craig como Bond fue criticada como reemplazo de Pierce Brosnan, pero su actuación fue elogiada por esta película. La película fue la más taquillera de James Bond hasta ese momento, con 600 millones de dólares, confirmando el éxito de la película. Esta semana hemos pasado a fase 1. Desearos un buen reencuentro con los bares y deciros que podéis encontrar más episodios de Pantallas en Cuarentena en archive.org.